fácil el camino no andado. Y tú que conoces los pasos, bendices todos los atajos. Proyecto a un largo plazo, el grano de arena portado, es copo de nieve en tu mano. Canto futuro al presente, de madres con voces de ángel, cimbran un pesado silencio. Y tú no dejes nunca de creer, ves nacer esperanza y te sorprendes. Y no dejes nunca de reír, que Momo te acompañe en tus lares. Te me evocas en una canción, o que será en boca de Mercedes. Y te veo en un simple eslabón. Las aguas se amansan, descansan, con un simple abandono en ti. En mí ya no hay nada. Se acerca un barquero a la orilla, me reclama mi pesada carga, se aleja y la arroja por borda. Que no sane de esta locura, que recaiga cada tres lunas, llenas rebozo esperanza. Y tú no dejes nunca de creer, ni de avivar la luz de tu candela, para que podamos ver desde nuestro rostro a las estelas. Te me evocas en una canción, la maza canto en tu boca, y te siento en cada sensación.